Leo la palabra de Dios en el capítulo 31 de Proverbios, versículo 30, o versículo 29 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Valen el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios mío, te damos gracias. Estamos saliendo por esta bendita señal de radio para muchos hogares, para muchas familias. Te pido que este mensaje sea una bendición para aquellos que están escuchando. Úngelos con tu Espíritu Santo para que sean oyentes ungidos, y dame la unción de tu Espíritu para que tu palabra salga viva y eficaz. Ministra, salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los endemoniados, restaura los hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de los Proverbios, que fue escrito por Salomón, un promedio de 2.900 años atrás, estamos hablando de un hecho histórico, hermano. Salomón, el hijo del rey David, al cual Dios lo llenó con una sabiduría extraordinaria, escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares. Bueno, pero aquí específicamente nos estamos dirigiendo al libro de los Proverbios. Desde el versículo 10 hasta el versículo 31 hay una descripción de una mujer. En casi muchas partes del libro de los Proverbios se habla mucho acerca de las mujeres. Y vemos que este libro de Proverbios termina precisamente describiendo, ilustrando a una mujer de carácter firme, una mujer, hermano, de gran sabiduría, con muchas habilidades. Y es por eso que se le llama la mujer virtuosa. En el versículo 10 dice así, vamos a pasar rapidito, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Como quien dice, están escasas. Mujeres hay un montón, pero mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién podrá encontrar una mujer llena de cualidades? Una mujer, hermano, que sea llena de virtudes. ¿Quién podrá encontrar una mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? Yo encontré una. ¿Cuántos han encontrado otro? Allá tenemos otro que encontrar. ¿Quién más encontró otra mujer virtuosa? Levanten la mano los hermanos. Mujer virtuosa. Una mujer que verdaderamente es una ayuda en el hogar. Que es una ayuda para el esposo. Que es la ayuda idónea, como vio Dios al principio de la creación. Dice la Biblia que Dios vio que el hombre estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No dijo: le haré una demonia, sino: le haré ayuda idónea. Porque es verdad que hay algunas que son unas demonias, unas diablas, que en lugar de ayudar al esposo lo empujan hacia el fracaso. Hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y hay hombres que pueden llegar a ser grandes, pero las mujeres son como piedras de tropiezo. Y en lugar de ayudarlo, lo desgracian, hermano. Hay muchos hombres que a veces a media carrera, estudiando en la universidad, han metido la pata, embarazaron a la chica, y la chica, en lugar de ayudarlo a que termine la carrera, lo han sacado de la universidad, y ahora el hombre está trabajando para subsistir. Trabajando, hermano, de un lado y de otro, algunos haciendo taxi, algunos buscando hacer un negocio y otro, y se quedaron en futuros, o se quedaron con futuros, gente frustrada, con casi ingeniero, casi abogado, casi, pero no llegaron a terminar porque hicieron barriga. Y esas mujeres a veces son enfermas de los celos, son mujeres llenas de conflicto, con peleas y gritos, que le gusta la fiesta, le gusta la rumba, y en lugar de ayudar al hombre, lo empujan hacia la desgracia. Pero qué bendición cuando uno encuentra una mujer que le ayuda, una mujer que verdaderamente es una ayuda. Por eso la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y para describir cómo es de grande esta mujer, dice, su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. O sea, es estimada mejor que cualquier joya, que cualquier piedra preciosa. Su estima sobrepasa, dice, largamente todavía, a la de las piedras preciosas. O sea, el hombre que haya una mujer virtuosa se está llevando un tesoro a su casa. Un tesoro que le va a acompañar, que va a ser, hermano, una inspiración, una ayuda, hasta el día de su muerte. Porque esa mujer no está pensando separarse del marido. Esa mujer no está pensando abandonarlo con los hijos, ni en la miseria ni la desgracia, sino está pensando llegar con él hasta sus últimos momentos. Una mujer virtuosa. Por eso dice en el versículo 11 que el corazón de su marido en ella está confiado. El esposo que tiene una mujer que es virtuosa, una mujer que le apoya en todo sentido, el hombre confía en su mujer. Deposita la entera confianza en ella, en la casa, y si tienen algún negocio también le demanda, le dice, no importa, tú quédate mientras yo voy haciendo tal cosa, el hombre tiene confianza en ella. Por eso dice, no carecerá de ganancias. Una mujer llena de virtudes no carece de ganancias, Dios le provee. Dice en el verso 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Ahora vamos a ver por qué es que a ella le va bien y no mal. Porque es esforzada, porque se mete en todo. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es una mujer que trabaja con voluntad. Busca la lana, busca el lino, porque, hermano, en aquel entonces las mujeres hacían sus propias chompas, por decir así, su propia ropa. Agarraban la lana ellas mismas y hacían hilo. Y con el hilo ellas iban, hermano, tejiéndole la ropa especialmente para su propia casa, para sus propios hijos. Y lo hacían con voluntad. No, por decir así, con buena voluntad, no con mala voluntad. Porque hay mujeres que tienen hijos y tienen familia, pero están aburridos en la casa. Y no quieren atender a los hijos, no quieren cocinar, no quieren atenderlos, quieren estar fuera, quieren estar en la casa de la comadre, en la casa de la vecina, quieren estar tiradas viendo novelas, en lugar de ayudarla, en lugar de meterse ahí, los abandona a los hijos, se van todo el día, y no tienen voluntad. Y para ellas todo es un aburrimiento y un fastidio. Y qué pena, hermano, ver que a veces son hasta recién casadas jovencitas y no quieren lavar ni los pañales. No quieren lavar la ropa. Y tienen el lavatorio lleno de agua con ropa remojándose ahí. Sucio. A veces los pañales llenos de mugre ahí. Y con un olor a peste. Y son mujeres jóvenes que no quieren lavar pañales. Y no quieren lavar ropa. Y a veces le dicen al marido, no, a mí me compra pañales desechables. ¿Por qué? Porque no quiere lavar pañales. Es ociosa. Si no quiere lavar ni pañal, no quiere lavar las ollas. No quiere lavar la sábana. La sábana la tiene ahí como que fuera en este foto. Pegada ahí a la cama. Y cuando la lava sale agua negra. Que parece, hermano, que estuvieran enjuagando el trapo del piso. A su nombre, gloria. Es que esta es la verdad, hermano. Es verdad que el segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre y hay una exaltación a la madre, y es verdad que se habla de la madre y de su trabajo y de su esfuerzo, madre, y le cantan a la madre, pero hay que reconocer que hay un montón de madres que son un montón de madres descuidadas, que son madres ociosas, hermano, que no trabajan, que con sus manos son flojas y hacen hijos, no quieren atender a los hijos, y a veces vienen los fines de semana, están dejando a los hijos para que los críe otro, para ella poderse ir a su fiesta, a su rumba, llegar. Qué vergüenza que los hijos vean a la mamá borracha, que vean a la mamá tomando con cerveza, tomando ron, tomando chinguirito, y después estar llorando y embarrándose la cara con esa pomada que se echan, ¿eh? A su nombre, gloria. Se llama mamá, y cocinan una vez al año. ¿Quieren ir a comer menú o que cocine otro? Eso es lo que hacen, hermano. Y esta mujer, en este entonces, no había ni luz eléctrica. Quiere decir que lavaba con sus manos. Tenía que ir hasta el río, tenían que ir a cargar agua por cántaros al pozo público, que era desde la mañana, desde temprano, se levantaban, hermanos, para ir a cargar el agua y traer el agua a su casa, atender al esposo, atender a los hijos, desde temprano. Ahora no. Hasta el arroz, hermano, el arroz. Hasta hace poco, muchos años atrás, echaban el arroz y las mujeres tenían que sacar el grano del arroz. Expulgaban, ¿no? Expulgaban el arroz. Y luego lo lavaban y botaban la primera agua y lo volvían a lavar, botaban la segunda agua y seguían nuevamente y sacaban la tercera agua. Ahora no. Ahora están yendo al mercado a comprar arroz que venga lavado de frente. Que venga lavado, graneado, y ya no quieren ni botar el agua, le echan 2-3 tazas y tapan, y le dan una flojera a hacer arroz, y hasta lo queman. Y ahora con el microwave, o el microondas, ya ni prenden la cocina. Ahora lo meten dos botones, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Ya, caliente. Ya está tu comida, ya, listo. Lavadoras que lavan solas. Dos botones, pip, pip. Y lava y hasta lo seca. Yo he vivido en los Estados Unidos. Y ahí, hermano, hay una facilidad porque a cualquiera lava la ropa. Hasta en lugares más pobres hay lavadora y secadora, que son públicos. En los centros donde vive la gente pobre, ahí hay lavadora y secadora. Y la gente mete su ropa ahí, mete su cuarto de dólar, me chuca un botón y se sienta a leer revistas mientras se lava solo. Se lava solo, se enjuaga solo, y después la saca y la mete a la secadora y la saca seca. Y eso se demora un rato, y con todo, vaya a ver si quieren lavar. ¿No quieren lavar, hermano? ¿No quieren lavar? Anda todo el día limándose las uñas, esperando el fin de semana, poniéndose pantalones apretados, minifalda, y modelando todo el día mirándose al espejo. ¿Esa es una mamá que hay ahora? ¿Ah? Pero vea usted, esta mamá, porque hay mamás que son esforzadas, pero la gran mayoría ahora le gusta la vagancia, le gusta la flojera, le gusta la ociosidad. Pero hay una gran cantidad también que son esforzadas. Así son madres esforzadas. Gloria a Dios. En el verso 13 dice, con voluntad, trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Si tiene que ir lejos a traer el pan, lo va. No escatima distancias. Y se levanta aún de noche. Una mujer virtuosa no puede ser ociosa, tiene que levantarse temprano. Sin embargo, hay un montón que se enredan en las sábanas y no quieren levantarse. Se mueren de sueño por la mañana y se mueren de sueño por las tardes, porque también en la tarde toman un poco de frijoles, un poco de sopa, y están que quieren hacer su siesta. Y cabecean en la tarde. Y a veces se ponen a ver hasta novelas echadas de barriga. Están que quieren dormirse ya. Hay tantas cosas que hacer, pero ella está con sueño. Y no es malo que descanse un ratito mientras esté siempre activa. Pero hay personas que pierden el tiempo todo el día. Y llega la noche. Se levanta tarde. En las tardes quiere hacer siesta. Y llega la noche y van al culto. Y se duermen en el culto. Hermano, esto fue escrito, como les repito, 2900 años antes de Cristo. Un promedio en el tiempo de Salomón. Y en aquel entonces no existía la luz eléctrica que tenemos ahora. Entonces la gente se levantaba desde tempranito. ¿Sabe por qué? Porque querían aprovechar el día. Durante todo el día tenían que levantarse antes que salga el sol. Y querían ganar el tiempo. Todo el tiempo que estaba el sol, ellos lo aprovechaban. al máximo, porque luego llegaba la noche y era una oscuridad terrible. Solamente ellos se alumbraban con lámparas, que el combustible era un aceite que le echaban a la lámpara. Por eso en el verso 15, usted está leyendo la Biblia, ¿no? Comparta la Biblia con el que está a su lado. Dice que esta mujer virtuosa se levanta aún de noche y da comida a su familia. Se levanta para atender a su familia, para atender a su casa. ¡Qué vergüenza da que una mujer, hermano, sean las 12 del día y no haya hecho ni la cama! Que todas las camas estén deshechas, el cuarto todo desarreglado. Lo primero que tiene que hacer una persona cuando se levanta es hacer la cama. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Amén! ¿Y por qué no haces la cama tú? Estás tan apurado, estás tan apurada, que te paras y te vas. ¿Ah? Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Pero esta mujer se levanta de noche, aún de noche, y da comida a su familia y ración a sus criadas. Una mujer, hermano, se preocupa por la alimentación de sus hijos, la alimentación del esposo. Yo estaba explicando en la mañana que hay esposos que no están a la hora del almuerzo en la casa. Y es verdad, no están porque están trabajando. Pero el deber de la esposa es guardarle su comida a su esposo. Porque a veces tienen hijos que son grandes y los hijos vienen y se sirven y se sirven la comida. A veces llega el esposo cansado y ve las ollas, están las ollas peladas. Rascada la olla, llega en el concolón nomás abajo. Y dice, oye, ¿qué? ¿Qué pasó con la comida? Y después la esposa viene toda despeinada, desasiada. Y llega y dice, ¿qué? ¿No hay comida? ¿No hay comida? Si yo te dejo tu comida. Y abren las ollas, y las ollas vacías. Y la esposa, en lugar de ver, dice, ¿quién se comió la comida de su papá? ¡Oye! ¡Oye, ven acá! ¿Quién se comió la comida de tu papá? Y el esposo está ahora ahí, ¿qué? ¿No me guardó comida a mí, que soy el esposo, que estoy trayendo el diario? La esposa tiene que separarle. Si tiene esos hijos que tienen una comida, un hambre, hermano, con una solitaria adentro. Y comen y comen y no se llena, y se comen todos los panes, y se echan todo el arroz encima. Usted tiene un hijo así, usted tiene que, ¿qué cosa? Que separarle el plato de comida a su esposo. Lo separa, lo tapa ahí con presa, con todo. Ya, este la comida, tu papá, esto no lo agarra. Y qué alegría que cuando venga el esposo y vea las ollas, ¿qué pasó? ¿No hay comida? Y la esposa virtuosa dice, mi amor, acá está tu comida. Mira tu bandeja. En tupper te lo he guardado. ¿Ya? Aprende, mujer virtuosa. Dice, considera la edad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe con su fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Quiere decir que esta mujer también es buena administradora. El esposo le tiene que dar su diario, o le da su semana, o le da su mes, pero la esposa tiene que saber administrar. La mujer es administradora, pero el que provee es el marido. Eso es cuando hay esposo en la casa, los hijos tienen que saber que el que provee es el esposo. El esposo es la cabeza. Y si trabaja la esposa con el esposo tiene que darle su lugar a su marido, para que los hijos lo respeten al marido y lo vean como el papá proveedor. El amor es sufrido, dice la Biblia. Y han habido casos, yo he visto, aún en los Estados Unidos, donde muchos matrimonios trabajan. Y aquí también en el Perú muchos matrimonios trabajan. Pero allá se ve una situación marcada. El hombre trabaja, la mujer trabaja. Y a veces ha dado el caso en que la esposa gana más que el marido. Y cuando la mujer no tiene a Dios y gana dinero, entonces se cree con autoridad y comienza a levantar la voz y quiere gritarlo aún al propio esposo. Y hasta comienzan a discutir y a pelearse. Bueno, ¿sabes qué? Mejor anda, vete, porque total, yo gano más que tú. Y por las noches no quieren ni cumplir su deber conyugal con su marido, porque dicen, estoy cansada, tengo que irme a trabajar temprano. Y tú me vienes a mí a molestar todavía encima.

Pero luego la mujer no puede negarse a su esposo, ni el esposo puede negarse a su mujer. Pero ocurren situaciones, hermano, que luego hacen que el matrimonio se destroce. Se rompen las relaciones amorosas, ya no hay palabra de amor, hay ofensas. Y luego comienzan a dormir hasta separados. Porque hay una serie de conflictos que intervienen ahí. Uno de los problemas más frecuentes en los matrimonios actuales es que viven, hermano, en la casa de los suegros, en la casa de la suegra, en la casa de los primos, los cuñados. Un matrimonio debe vivir separado de la familia. ¿Me estás escuchando? Separado no quiere decir a 2 metros, porque algunos viven en la misma cuadra, a 3 metrecitos. No, no, no, si, no estamos bien distantes, no estás distante, estás pegado. Algunos viven en la misma casa, yo vivo en el primer piso, mi hermano tiene el segundo y me han regalado a mí el tercero para que yo viva ahí. Otros dicen, no, no, mi mamá nos ha dado el cuarto de al fondo para que vivamos ahí. Y no, no, usted tiene que obedecer la Biblia. La Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto lo dijo Jehová Dios en el huerto del Edén cuando realizó el primer matrimonio. Estaba Adán y Eva. Adán no tenía papá. Ni Eva tampoco tenía papá ni mamá. Adán fue bienaventurado. ¿Por qué? No tenía suegros. Ni Eva tampoco tenía suegras. Pero sin embargo, Jehová Dios le dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que el hombre tiene que dejar a la familia. Cuando tienen a la familia ahí adentro, hay problemas, no hay libertad, no hay privacidad. A veces quieres descansar y te tocan la puerta. Oye, vamos, levántense ya, sin vergüenza. Hay que pagar la luz, el agua, traigan plata. Ocioso. Y uno no tiene paz. Uno no tiene paz. Y a veces el niño va creciendo en la casa y agarra el vaso, agarra a tu hijo. O a veces le meten un manazo al hijo, o no le pegues a mi hijo que tú no eres nadie, pero usted que agarra mi cosa, y de tonterías pelean. Y al final, ¿por qué no se largan? ¿Por qué no se van? ¡Que lárgate tú, Gabriel! Y qué cosa tan triste es esa. Y los hijos van creciendo en ese ambiente. ¿Qué tienes que hacer? Salte de ahí. Sal de ahí. Y Dios te va a bendecir. Algunos se ponen a orar y le piden a Dios, Señor, dame una casa propia. Con piscina, con jacuzzi, con... Quiero... Señor, dame un cuarto, aunque sea arriba del cerro, pero dame algo para irme de acá. Y lo primero es que tú salgas de ahí y vas a ver cómo Dios te va a bendecir, porque estás en desobediencia. Quizás tú has podido vivir así mucho tiempo, pero ahora que ya llegaste al conocimiento de la verdad, ahora tu obediencia te trae bendición. Así que tienes que obedecer. Otro problema conyugal es cuando los padres se acostumbran a dormir en la misma habitación con todos los hijos adentro y no hay una privacidad conyugal de esposo con esposa. Y otra vez se duermen con los hijos metidos adentro de la cama. Eso es otro problema también. Un montón de matrimonios, hermano. Yo conocí un matrimonio que una mamá dormía con la bebita, la chiquita, su única hija, y le sacaba la mamadera de carne, le sacaba los pechos la mamá, y le ponía la tetita, y la bebita dormía, y la mamá se quedaba dormida con la bebita, y cuando le sacaba el pezón, le buscaba otra vuelta, y mamaba la tetita, y se quedaba calladita, y otra vuelta se quedaba, entonces tenía cuna, pero nunca la llevaban a la cuna, porque si la llevaban a la cuna, la bebé lloraba. Que no quería agarrar chupón, que no quería esto. Al final la bebita creció adentro de la cama. Y tenía 1 mes, tenía 2 meses, tenía 3 meses. Tuvo 1 año, 2 años. Y dormía colgada del cuello de la mamá. Y el esposo que quería abrazarla, le esperaban que durmiera. Y la cargaban a la bebé. Y la bebé y se echaba de nuevo ahí. Y la mamá, ay, tú sabes que la bebita no quiere. No quiere, no quiere la bebita. Y no quiere la bebita. Llegó un momento que el marido se fue. Se fue. Y la mujer le decía al hombre, que no me agarres, que no me toques, que estás creído, que eres un mañoso, que no me agarres. ¿Cómo va a ser mañoso su esposo? Si es tu esposo. Yo quiero decirles esto, hermano, escuchen esto claro. Acá estamos hablando claro. Porque estas situaciones están desgraciándole la vida a un montón de hogares, un montón de familias, un montón de matrimonios. Porque tienen esos bebés metidos ahí en la casa y eso está mal, metido el bebé metido dentro de la cama. Eso está mal. Dios hizo la relación sexual para los matrimonios. Dios estableció la relación sexual para las parejas dentro del matrimonio. Sino quien, el que hizo el cerebro, el que hizo el hígado y el pulmón, también hizo los órganos genitales. Y los hizo Dios para que la gente se reprodujera. ¿O qué cosa cree que Adán no tenía órgano? Órgano tenía Adán y también tenía su esposa. Y de esa manera se reproducía. Y la relación sexual en el matrimonio es una bendición. En el verso 15, en el capítulo 7, versículo 5 de Primera de Corintios, la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro. Hablando sexualmente. No puede haber una negación sexual. A no ser que se ponga de acuerdo para buscar sosegadamente, dicen la oración, y luego vuélvanse a juntarse para que no venga Satanás a tentarlos. Sin embargo, hay mujeres que piensan que están pecando cuando tienen una relación con su esposo. No es así. La relación está permitida dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio solamente es lícita la relación. Lo que Dios no permite es una relación sexual fuera del matrimonio. Ni porque eres un jovencito, ni tienes 18, 19, 15, 17, ni porque has visto películas, ni porque tengas el cuerpo muy desarrollado, eso no te da a ti derecho. Aunque tengas 20, 25, 30 o 80 años, si no estás casado, no tienes derecho a tener sexo. ¿Quieres tener tu sexo? Sí, cásate primero. ¿Estás conviviendo? Entonces arregla tu vida, cásate. Pero la relación sexual es para el matrimonio. Fuera del matrimonio, Dios no lo ha permitido, ni lo permite. Y es más, Él ha dicho que a los fornicarios y a los adúlteros los va, ¿a qué? A juzgar Dios. Una persona que por muy viejo usted podrá tener 40, 50 años y está solo, eso no te da derecho a ti a irte a un prostíbulo. Eso no es, eso es pecado. Algunas personas que son de otras iglesias, hermano, dicen, no, pero eso yo lo hago porque eso no es pecado, para mí es un higiene. ¿Cuál higiene? Esa es una asquerosidad. La Biblia dice, si alguno quiere antes de estarse quemando, mejor cásate. Escoge a tu mujer y cásate, cásate. Y dentro del vínculo matrimonial, ahí. Pero viene una de problemas. Una mujer virtuosa no se niega a su esposo. Si usted es cristiana y su marido no, usted tiene que entender que él no conoce a Dios, usted tiene que orar por él. Aquí, lo que manda la palabra, lo que yo te amo, te quiero mucho, pero una cosa es el amor y otra cosa es la pasión desordenada. Porque la Biblia dice que los hombres sepan tener a sus esposas en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Escuchando usted, no? Es de palabra de Jehová, palabra de Dios, hermano. El hombre que teme a Dios también lleva esa disciplina cristiana. Entonces la mujer que tiene su esposo es buena administradora con lo que el esposo le da. Porque hay esposas que no saben administrar el dinero y el diario de una semana se lo gastan en un día. Y luego el esposo no tiene, está confiado y llega a la casa y no hay para comer. Y eso no puede ser, la mujer tiene que ser prudente. Si puedes cocinar con 5 soles, bueno, cocina con 5 soles lo que alcance. Y si puedes cocinar con 6, cocina con 6. Si puedes cocinar con 1 dólar o 1 sol, o 1 sol 50. Hermano, a veces uno come con lo que se puede. Uno compra un par de huevos, arroz, y hace arroz con huevo. Otra vez se va al mercado y agarra verdura picada. Y bueno, las mujeres tienen una manera de hacer las cosas de una manera preciosa. Y son una ayuda para su esposo. Y no pueden desalentarlo al marido. La mujer tiene que recibir al marido con una sonrisa. y tiene que ser la ayuda, hermano. A veces el esposo llega cargado del trabajo con una serie de problemas y empuja la puerta todo malhumorado, pero usted lo recibe bien. Mi amor, ven, ¿cómo estás? Le da su comida, le da su vasito de agua. Atiéndalo a su marido. Y el marido, que trate como vaso frágil, dice la palabra, a su esposa, a su mujer. Dice aquí también, en el verso 18, su lámpara no se apaga de noche. Y esto podemos verlo de dos maneras. Una es que aun cuando llega la noche y otros están ya durmiendo, ella puede seguir haciendo las cosas durante la noche. Con su lámpara encendida, quiere decir que sigue trabajando, sigue metiendo la mano, cosiendo, haciendo algo con sus hijos, preparando ya para el desayuno del otro día temprano, porque eso también vemos. Hay madres esforzadas que están trabajando en un lugar y antes de acostarse preparan ya todo para el otro día. Qué lindo se ve eso, hermano. Y los hijos, hermano, están contentos con una mamá así. El esposo también ve que la esposa es esforzada. Pero también esto de que la lámpara no se apaga nos habla también de la vida espiritual, de la comunión que tiene la mujer con Dios. Espera la noche para arrodillarse la mamá y comenzar a orar al Dios del cielo. Y decirle, Dios mío, gracias por este día. Te pongo a mis hijos en tus manos. Te pido que tengas misericordia. Ayúdame con los problemas que tengo por encima. Ten piedad. Y eso habla de la comunión común que uno tiene con Dios. Luego vemos en el verso 19. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. El huso y la rueca son dos implementos usados para la hiladería manual. Eso lo podemos entender nosotros acá, porque a veces vemos por el mercado algunas personas que están con el ovillo de lana y que están ahí deshilándolo y convirtiéndolo en hilo para luego eso utilizarlo para hacer mantas, para hacer tela. Quiere decir que también es costurera. Quiere decir que también está ocupada siempre. En el verso 20 vemos, hermano, que alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. O sea, una mujer que se preocupa por la necesidad del que no tiene. Esa es una mujer virtuosa que también está mirando a quién le falta para ayudarlo. Y extiende su mano y se la alarga. Hace lo posible por darle al que no tiene. Puede ser familia, puede ser un vecino, puede ser alguien que ella reconoce. Si Dios le ha dado a conocer a usted la necesidad de alguien y está en sus posibilidades poder ayudar, entonces tiene que ayudar. Y será una mujer virtuosa también. En el verso 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué? Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es una mujer precavida. Y especialmente está precaviendo la necesidad dentro de su propia casa. La ropa de sus hijos. La mamá, tanto como el papá, deben preocuparse por la vestimenta de los hijos. Qué triste es ver a un papá que se gasta la plata del diario en borracheras, en cerveza, en ron con mujer en la calle, teniendo un hijito que no tiene zapatos, teniendo un hijito que no tiene ni medias que ponerse, que no hay ni para comprarle un cuaderno, y está que se gasta la plata del diario. Y a veces la esposa, de donde no tiene, va y se pide fiado para poder conseguirle, hermano, el cuaderno o poder comprarle su uniforme. A veces planchándole su ropita del año pasado para ponérselo este año, cuando el esposo es indiferente a eso. Y cuando van a comprar el mercado, a veces están queriendo ir al mercado o a otro centro de comercio, pero está buscando precio, está buscando buena ropa, está esperando. Porque cuando usted ve a un chiquito bien vestidito, es por la mamá. En un 80% es la mamá la que lo ha cambiado, la que le ha pasado la escobilla, la que lo ha cepillado, la que lo lleva al peluquero, es la mamá. El papá en algunas oportunidades, en algunas ocasiones, pero la mamá es la que atiende al hijo. La mamá, el esposo sale despreocupado y la mamá está pensando, tengo que llevar chompa, tengo que llevar esto, y le falta su zapatito, y la que hace la maleta, si hay que viajar, ella sabe qué es lo que puede faltar. Esa es una mujer virtuosa que está preocupada por su casa, por sus hijos. A su nombre, gloria. Dice en el verso 22, ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. También, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser sucio. Uno puede ser pobre, muy pobre, pero ser aseado. Y mantener el respeto y mantener el pudor. Ser pobre, pero ser educado. La educación no se gana, hermano, por la cantidad de dinero que uno pueda tener. Porque hay gente que puede tener mucho dinero y no son educados. Puede tener tremendas empresas y no son educados. Puede tener tremendos cargos y no son educados. Una persona educada respeta a su prójimo. Y su prójimo es el comandante como es el ambulante. Y la persona que respeta, respeta al grande como respeta al pequeño también. Y los trata a los dos iguales. No hace acepción de persona. Esa es una mujer virtuosa también. Una mujer virtuosa que se viste con pudor, que se viste con decencia. No está preocupándose de vestir ropa, hermano, que se peguen a su cuerpo, esperando que los vecinos la estén viendo, que la gente de la calle se deslumbre porque está mostrando su cuerpo. Una mujer pudorosa, que está limpia por dentro, se refleja eso por fuera. Vemos, dice, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué dice que se ríe de lo porvenir? Porque se siente segura, pase lo que pase. Ella está segura de que mañana le va a ir bien y no mal. Y cuando atraviesa una dificultad, cuando viene algún problema, mantiene, hermano, la esperanza de que mañana va a venir la victoria. Porque sabe que la dificultad va a pasar, porque tiene su confianza en Dios. Está esperando en Dios. Dios es su confianza. Se ríe de lo porvenir. Está tranquilo, mantiene serenidad, mantiene calma. Alabado sea Dios. Verso 26 dice, abre su boca con sabiduría. A continuación lo dejamos con el tema titulado Mujer Virtuosa, tercera parte, basado en el libro de Proverbios, capítulo 31. Verso 26 dice, abre su boca con sabiduría. Abre su boca con sabiduría. Mire lo que dice. Abre su boca con sabiduría. Qué pena es ver que uno de los problemas más graves es la lengua de una mujer que no tiene a Dios. Una mujer que hable malas palabras. Una mujer grosera, que hable disparates. Y tanto la mujer como el hombre. Un hombre se le puede salir un disparate, una lisura. Dice, este es un hombre vulgar, pero que una mujer lo hable, se ve peor todavía, se ve más sucio. La mujer tiene que tener cuidado de su lengua. La mujer virtuosa no es chismosa. La mujer virtuosa no murmura. La mujer virtuosa es sabia con su lengua. Sabia. ¿Qué dice la Biblia? Abre su boca con sabiduría. Abre su boca con sabiduría. Porque, hermano, la lengua de una mujer que no tiene a Dios es descontrolada. Y cuando hay discusiones y hay pleito, a veces su lengua se suelta y hiere. Y puede destruir al hijo, puede destruir a la hija, puede decirle un disparate al hijo, hermano. Lo puede ofender al hijo delante de todos. Por eso la mujer tiene que ser sabia. Abre su boca con sabiduría. Tienes que aprender a ser sabio. Tienes que aprender a ser sabia. Y todavía dice, y la ley de clemencia está en su lengua. Aparte de todo, también dice que la ley de clemencia está en su lengua. La clemencia viene de la misericordia. O sea, es una mujer que mide y que ayuda y que establece, aun cuando tiene que castigar lo que tenga que castigar, lo hace con sabiduría y da oportunidad. Se identifica con la necesidad del otro. Dice, esto tiene que cambiar. Esto no puede ser así. La ley de clemencia está en su boca. Alábalo si estás vivo. Estoy avanzando lo más rápido posible. Dice, y no come el pan de balde. Al decir de balde está hablando, no come su pan por decir gratis, por decir en vano. No, no, esta mujer no come en vano, esta mujer trabaja, trabaja. Hemos visto que hay mujeres, y es verdad, hermano, a veces hay hombres que trabajan en la calle y trabajan duro, pero la mujer trabaja más en su casa. La mujer trabaja más en su casa, tiene que cocinar, tiene que atender a los hijos, tiene que limpiar la casa, tiene que lavar la ropa, tiene que tener paciencia para atender al esposo, para atender los problemas de la casa. La mujer, encima de todo lo que hace, a veces tiene que soportar al marido que viene y le echa la culpa de los errores que están encima de él. Y otra vez está hasta encinta, con barriga, y encima de la barriga y todo, tiene que seguir haciendo todo lo otro. Hay mujeres esforzadas, trabajadoras, que son un apoyo, una bendición para el esposo. Y a veces el esposo se tira para atrás cuando ve una mujer así. Y le deja toda la responsabilidad, y le deja todo. Pero de todas maneras Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar tu esfuerzo. Porque a veces hay mujeres que ni duermen, hermano, y llevan adelante el negocio, y tienen el negocio, y el esposo lo que hace es ir, y mirar, y sacar la plata, y se va. Y la mujer está al frente de la cuenta, la deuda, la que paga, la que hace, la que mira, la que hace todo. Por eso dice en el verso 27, considera los caminos de su casa, y no con el pan de balde, ¿no? Trabaja, trabaja. Y por eso, al ver todas estas virtudes, sus hijos se levantan, y le dicen, bienaventurada eres, mamá. La llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Porque es verdad que un esposo reconoce, hermano, cuando la esposa es una bendición. El esposo, mire, yo le digo, hay un hombre que es un mundano, un diablo. Pero la esposa se convirtió a Cristo. Y desde que se convirtió a Cristo, la casa ahora para limpia. La cama paran hechas. Ya no hay una mosca en la casa. El baño limpio. La cocina, ya no están los platos sucios amontonados como antes. Ahora ha habido un cambio. Y el esposo al principio comenzó a renegar contra la iglesia. Comenzó a renegar contra la obra de Dios. Pero luego al ver ese cambio positivo en su esposa. Antes llegaba y le encontraba con todo el cabello despeinado. Entraba todo, hasta el tallarín lo tenía en el zapato. El esposo sabía lo que había cocinado. Porque tenía hasta el pedazo de fideo en el zapato. Pero ahora ve a la mujer que está diferente. Que llega con su cabello amarradito, que ya, él llega, ya está la casa limpia. Y él lo atiende con respeto, ya no le hablan malas palabras, ya no le discute, no lo grita. Entonces llega un amigo de él y le dice a ella. Le dice a ella. O le dice, el amigo le dice al esposo, oye, ¿verdad que tu mujer se ha metido a una secta? Porque los que no conocen dicen que es una secta. Porque son ignorantes de la palabra, no saben que esta no es una secta. Este es el cristianismo, que es cultura, que es progreso. Este es el cristianismo que ayuda a que la esposa sea mejor en el hogar. Y el esposo también es mejor en el hogar. Y este hombre dice, oh, esta esposa se ha metido en una secta. Y el hombre que es borracho, que es impío, que es un mujeriego en la calle, sin embargo le dice al amigo, mira, ¿sabes qué cosa? Yo no sé, nunca he ido a esa iglesia. Pero si tú vieras cómo ha cambiado mi esposa. ¿Verdad que vale la pena esa iglesia? ¿Cómo ha cambiado mi esposa? Yo estoy pensando ir y decirle al pastor gracias. Pero el pastor no es el que la ha cambiado, ha sido Dios. Ha sido Jesús. Sin embargo, he ido a hogares donde la esposa viene a la iglesia y está en la iglesia, escucha la palabra, y a veces son hasta miembros de la iglesia, y voy a la casa y el esposo lo que me da son quejas. ¿Cómo voy a ir a su iglesia, pastor, si mi esposa no hace ni la cama y se va al ayuno? Y está hasta la 1, 2 de la tarde orando, y llego a la casa y no hay comida. Mis hijos todos sucios. Está la casa sucia, no he hecho ni la cama, y encima se gasta toda la plata. ¿Cómo cree usted que yo voy a ir a la iglesia así? ¿Cómo cree usted, pastor? Y esa es una verdad, hermano. Por el mal testimonio, un montón de esposos no se convierten. Por eso usted tiene que ser, dar buen testimonio. Si hay una esposa que tiene a su hijo que duerme con ella, agarra a tu hijito y a papito, te vas a dormir a tu camita ahora, a tu cama. Pones un triplay, lo divides, allá. No, mamá, ella llora, llorará un par de días y luego ahí se queda, se acostumbrará. Pero no lo metas a tu cama. Y entonces tu esposo va a decir, ah, gloria a Dios, está cambiando mi esposa. Sí, mi amor, ahora mírame, ¿quién soy? Te saca la bata de la gata Carlota. Dice, esto es cristianismo, dile. Deleítate con la mujer de tu juventud. Y tu esposo va a mirar y va a decir, ¿verdad que voy a ir a la iglesia? Por eso dice, se levantan los hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Pero ve lo que dice, muchas mujeres hicieron el bien. Porque hay muchas mujeres que hacen lo bueno. Aún sin conocer a Dios, trabajan, se esfuerzan, lavan. Dice, pero tú sobrepasas a todas. Muchas mujeres hicieron bien, pero tú estás por encima de todas las que han hecho lo bueno. En el verso 30, este versículo 30 es para predicar 3 horas, pero vamos a hacerlo chiquito. Dice, engañosa es la gracia. Y esto se dirige aquí a los hombres ¿qué? Que están escogiendo esposa para casarse. Engañóse la gracia y vana la hermosura. Si tú estás decidiendo casarte, no escojas a una mujer porque te gusta su naricita, porque te gusta su boquita, porque te gustan las curvas que tiene, porque eso cambia. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Si tú quieres una buena esposa, dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Qué les quiero decir? Esta mujer, ¿por qué tenía tantas virtudes con ella? ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque vemos que esta mujer es, hermano, fabricante. Esta mujer es importadora, administradora, corredora de bienes raíces, granjera, costurera, tapicera, comerciante. Todo tiene esta mujer. Es una excelente esposa, una excelente madre. Sin embargo, su fortaleza, sin embargo, la dignidad que ella tiene, que todos la reconocen. Porque los hombres, dice que los hombres, su marido es conocido en las puertas, y los cuando se sienta con los ancianos de la tierra, o sea, los hombres la ven, ven a su esposo, y ven que el esposo está bien presentable, con la camisa cosida, con el cuello limpio, dice, tu esposa. Porque si un esposo anda todo descuidado, también la esposa, ¿no tienes ojo tú? Oye papito, no vayas a salir hacia la calle, pásale la escobilla de zapato, está con el zapato sucio, con tierra, está con la camisa sin botón. ¿Cómo es posible que salgas así? Eso te corresponde a ti, mujer. No lo dejas salir a tu marido con la camisa arrugada. A ver si yo me pongo la camisa y me quiero ya salir, le pongo, sácate esa camisa. ¿Cómo la voy a sacar si está limpia? Sácate esa camisa que ya está sucia. ¿Cómo va a estar sucia si recién me la he puesto en la mañana? Ya la sudaste, está todo, el cuello ya está sudado. No, sácate la camisa. Y poder en Jesús, porque sacame la camisa y ella me da otra camisa. Porque imagínense, usted se acerca a ver al pastor y el pastor con todo el cuello negro. Le da camisa sucia. O de repente me pongo y me falta un botón y ella tiene que correr a pegarme el botón. O a quién le digo, a la vecina. Vecina, cóseme el botón porque mi esposa está viendo su novela. ¿Ah? No es cierto, no. Engañóse la gracia, dice, y vana la hermosura. La fortaleza, la dignidad de esta mujer. ¿Sabe dónde estaba el secreto de que esta mujer era así? ¿Sabe dónde estaba el secreto de esta mujer? Porque esto no proviene, hermano, de sus logros humanos O sea, humanamente una mujer no puede ser así, sino que este es el resultado de que esta mujer teme a Dios. Por eso dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa será que alabada. ¿Quieres una buena esposa? Búscate una esposa que tema a Dios. Y vas a tener una esposa que no va a ser ociosa. Vas a tener una esposa que va a ayudarte, que va a empujarte, que va a ser una bendición. ¿Quieres meterte en problemas? Anda, búscate una filistea de la calle. Que anda con la minifalda, que anda buscando pollada, que anda buscando salsódromo, que anda buscando discoteca. Y anda buscando esa fiesta para estar todo el día ahí. Eso, hermanos, después se casan y no quieren lavar ni la olla. Se quiere ir todo el día a la casa de su mamá. Está buscando tinte en la farmacia para teñirse el pelo, ese rizado todo el día. Está que se mira la cara comprándose crema, gastándose la plata del arroz en crema. Y anda con la lima rascándose que no quieren agarrar nada porque se le rompe la uña. Había un hombre que tenía una mujer, su esposa. Y decía, pero ¿por qué no lava? ¿Por qué no limpia? Y la mujer, con las uñas así rojas, decía, yo soy tu tesoro. Yo soy tu cucurrucucú. Pero anda, ponte a lavar, haz algo. No, después se me rompe la uña. Y después, ¿cómo vas a tener una esposa con la uña rota? Hermano, ¿eso para qué sirve? Por muy bonito cuerpo que tenga, por muy bonita cara que tenga, ¿para qué sirve una mujer que no sabe atender a los hijos? Una mujer que no sabe atender a los hijos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si no quiere lavar un pañal, si no quiere ayudar, si se levanta tarde, si es una ociosa, si para todo el día en el espejo, ¿para qué sirve esa mujer, hermano? Por muy bonita, por muy guapa que sea. Había una mujer que se casó con un hombre porque tenía los ojos celestes, un color celeste, y los ojos eran impresionantes, pero ese hombre era un drogadito, fumón, borracho, se amanecía todos los días, y se casó con él, sabiendo que era drogadito, sabiendo que era un borracho, sabiendo que era un degenerado, y se casó con él. ¿Por qué? Porque le fascinaron sus ojos. ¿Y para qué sirve un esposo drogadito, por muy bonito ojo que tenga? ¿De qué sirve eso, hermano? Un esposo que no provee para la casa, que no da para el diario, ¿para qué sirve? De nada sirve. Por eso, engañosa la gracia, no dejes de engañarte. ¡No te engañes! No te cases ni por las curvas, ni te cases por la carita, ni por el color de pelo. No te cases por eso. Mira, en la calle se van a las fiestas y están bailando. Y comienzan a bailar. Y luego se mira uno con la otra. Y a los 5 minutos están, ¿tú crees en el amor a primera vista? Sí, yo creo en el amor a primera vista. ¿Tú también? Yo también. Vámonos un ratito a tomar aire afuera. ¿Qué va a haber amor a primera vista? ¿Cómo va a decir que hay amor a primera vista? Si ni la conoce, ni se conoce, no sabe a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, si es una buena hija, si estudia, si trabaja, si teme a Dios, si no teme a Dios. Lo que pasa es que se ha deslumbrado por el cuerpo y el hombre que está ahí sacando cuerpo. Ese es el mundo, ese es lo que es este mundo, hermano. Por eso vemos una cantidad de divorcios, una cantidad de niños abandonados, una cantidad de desgracias, hermano, de violaciones. ¿Por qué? Porque se dejan arrastrar por lo que sus ojos les muestran, y comen los ojos, con los ojos como comen. Pero esa es una desgracia. Que desgracia a la familia, que desgracia a la casa. Hay un montón de personas aquí que tienen el testimonio de que su papá se fue con otra mujer. Y la ven a la mamá gordita, bajita, o así o allá. Y dice, ay, que mi papá se ha ido porque mi mamá está gorda, está así. Pero ¿acaso tu papá la conoció a tu mamá así gordita y viejita? Tu papá la conoció jovencita. Tu mamá no tenía ese cuerpo. Tu mamá se envejeció en los brazos de tu papá. Y hay que ser una basura para después que la mujer te ha dado toda su vida, la empujes y te vayas a buscar una mujer joven. Eso no se hace. Tienes a tu esposa, se envejeció contigo. Bueno, deleita, te dice, con la mujer de tu juventud. Y no te vayas a buscar agua a la calle. ¿No te gustaría, hermano, que tu esposa te mete un empujón y te diga, ¿sabes qué? Se te ha caído el pelo, se te ha caído la barriga y te has quedado sin plata, así que anda, lárgate de aquí. Que yo no tengo nada que ver contigo, me voy. Hay un hombre que me está esperando afuera. Porque también hay un montón de mujeres que se han ido abandonando a su esposo, abandonando los hijos, y no se van por amor, se van por engaño del diablo, porque el diablo les hace, les mete, hermano. Ese es el problema de las novelas. En las novelas usted ve aborto, se ve que la vieja se va con el chiquillo, y usted está viendo en la novela, por la novela, usted está mirando homosexuales, jovencitos, haciendo una de cochinada, y como está mirando esa basura, luego usted se siente la chica de la novela. Se siente el muchacho de la novela, y cree que su vida es una novela, y aparece un diablo por ahí que le enamora, y luego usted cree que está viviendo un romance de novela. Y lo que va a acabar es una desgracia, en una tragedia, porque usted está llevando maldición a su familia. Por eso, engañóse la gracia, dice la palabra. Vana la hermosura. La hermosura es vana. Vaya a ver esa mujer hermosa que pasa ahorita por la calle. Y los hombres... ¡Uy! Y vaya a ver cómo caminan. Ya no saben cómo moverse. Y pasa. Y qué bonito cuerpo, y qué bonita chica. ¡Qué hermosa la mujer! Vamos a darle unos 10 años más. Luego le da 20 años más. Y va a ver después. ¿Usted ha visto esa viejita que pasan por la calle? ¿Ves? Con su bastón. Cuando eran jovencitas, las enamoraban. Ahora ni el perro las ladra. Pasa la viejita. Sin embargo, antes era una mujer hermosa. Salió, esa es la realidad, esa es la vida. Salió en la televisión una mujer que estaban celebrando no sé qué recuerdo, y salió una mujer en un video, una mujer, qué lindo cabellera, qué lindo cuerpo, y los hombres que la correteaban y la perseguían le tomaban fotos. Y luego dice, bueno, ahora ya que pase, y pasa una viejita con mal de Parkinson. Y esa era, ahora la viejita esa, era la jovencita que todo el mundo deseaba. Eso es lo que acaba. La virtud no se acaba. La mujer que teme a Dios, toda la vida va a ser igual. Aunque cambie su cuerpo. El hombre también, por más que le cambie el cuerpo, le cambie el peinado, le cambie, porque el hombre cambia. Usted me ve ahora, yo soy otro hombre diferente. Usted la ve a mi esposa. Mi esposa es otra mujer, antes era diferente. Yo era un hombre distinto. Y yo me veo en la foto y digo, ¿cómo he cambiado? Y me veo, ya estoy ya. Y la veo a mi esposa toda gordita que camina. Y digo, Dios mío, esta era la chiquilla que me dijo, sí, sí. Ella era la chica. Y ahora ya es una señora. Ahora ya mis hijos tan grandes. Y ahora la veo a mi mamá, que ya tiene cerca de 70 años. Y la veo a veces cuando se queda dormida. Y le veo las arruguitas. Le veo su rostro ya que ya no es el de antes. Y comienzo a acordarme, hermano, de cuando yo era niño y me veo un hombre ya con la cabeza con canas. Y digo, eso es la vida. ¿Cuánta verdad tiene la palabra de Dios? Porque la vida que nosotros vivimos acá es una vida que todos queremos alcanzar metas. Todos queremos ser feliz. Pero si usted quiere ser feliz, hermano, comience a temer a Dios. Y va a ver cómo en su casa todo va a cambiar. Su esposa va a cambiar. Su esposo va a cambiar. Sus hijos la van a llamar bienaventurada. Qué hermoso es sentarnos en una mesa y estar todos los hijos ahí. Y esperar ahora nosotros como papá y mamá que nuestros hijos crezcan y también tomen la decisión de seguir a Dios. Ya eso se lo dejamos a Dios. ¿Quieres salir a la calle y irte sin Dios? Dios envió a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando una persona se entrega a Dios, mire esta persona cómo vivía, esta mujer cómo se esforzaba, ¿sabe por qué? Porque su vida estaba proyectada a la eternidad. Hay personas que dicen, pero ¿cómo me voy yo a meter a trabajar tanto en mi casa? La vida es una sola es aquí en la carne. En la carne es una sola, pero en el Espíritu nos toca la eternidad. ¿Te han enseñado a ti que hay reencarnación? Te engañaron. Solo hay una sola muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Hoy usted ha recibido el mensaje de la palabra de Dios. Usted tiene que recibir la palabra. Si su mamá hubiera recibido esta palabra, hubiera tenido usted otro tipo de mamá. Ahora usted se ha casado, usted tiene hijos, usted tiene que ser otro tipo de mamá, otro tipo de papá. ¡Vamos, sacúdase! ¡Cambie! ¡Hoy! Pídaselo al único que lo puede cambiar, a Jesucristo. Él puede cambiar tu vida. Quiero invitarles a que inclinen su rostro donde están. Ahí donde están. Inclina tu rostro.